moza, yo no soy buena moza, ni lo quiero ser, ni lo quiero ser, porque las buenas mozas, porque las buenas mozas se echan a perder, se echan a perder. Una linda mañana, en el mes de abril, en el mes de abril, encontré a mi mamita, encontré a mi mamita, regando el jardín, regando el jardín. En la zapatería del señor Manuel, del señor.